En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva en este martes 11 de mayo de 2021. Y deportivamente hablando, no es un martes cualquiera. Hoy hay fútbol. ¿Y qué partido? A las 8, Elche y Alavés se enfrentan, pues jugándose prácticamente casi toda la temporada, sobre todo el Elche. Lo vamos a escuchar aquí en la sintonía de Teleelche en Radio Marca desde las 7 y media, con todo el equipo de marcador. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Como siempre, encantados de saludarte a través del 101.4 de la radio, la clásica. Por supuesto, también para los que nos veis en Teleelche o desde cualquier parte del mundo en teleelche.es. El Elche se juega la permanencia ante el Alavés. El conjunto franjiverde busca a partir de las 8 en el Martínez Valero una victoria que le permita dar un paso de gigante hacia la salvación. Un encuentro clave en el que Fran Escribá ha reconocido que es la gran final. Una gran final contra un rival que tiene dos puntos más que los ilicitanos y que sabe y echa también sus cuentas que en caso de ganar al Elche estaría rozando la permanencia con 35 puntos y prácticamente estaría casi salvado. Por lo menos dejaría noqueado a un rival directo como es el Elche y podría alejarse en hasta 5 puntos del descenso a falta de tan solo 6. Pero esas son las cuentas que echa Calleja y que echa el Alavés. Las cuentas que hace el Elche, que hacemos todos aquí los ilicitanos, es ganar al Alavés, intentar en esta jornada intersemanal salir del descenso y ganarle el golaverás a un rival directo que de momento se le tiene ganado. El Elche ganó en Mendizorroza hace ya casi 7 meses su última victoria a domicilio, con lo que hoy una victoria o incluso un empate para los que miran solo el Averas le podría servir, pero evidentemente un empate es un malísimo resultado. No te digo nada, una derrota. Para ese partido el técnico no podrá contar con Raúl Guti, sancionado, tampoco con Mojica, que está lesionado. Tiene 22 jugadores profesionales para esta auténtica batalla, que ojalá sea tan importante como para finalmente ganar la guerra. Le quedarán luego 2 partidos, el domingo a las 6:30 en el Ramón de Carranza frente al Cádiz y el domingo 23 de mayo termina la liga también todo en horario unificado a las 6 en el Martínez Valero frente al Atleti de Bilbao. Ojalá en ese partido se pueda celebrar la permanencia, pero creo de verdad que va a hacer falta ganar y además tengo el pálpito de que se va a ganar. Pues lo vamos a analizar todo también en la recta final del programa. Nuestro compañero José Antonio González nos dará ese perfil, esa radiografía, esa última hora del Alavés, que tras la llegada de Javi Calleja cogió impulso y de qué manera, saliendo del descenso, aunque en las últimas semanas se ha atascado un poco. Aún así, ya quisiéramos para nosotros tener la puntuación que tiene el Alavés. 2 puntitos más son oro. ¡Ay, madre mía! Aquellos 2 puntos que volaron frente al Valladolid. O el punto del penalti contra el Atlético de Madrid. Pero bueno, no se trata ya de echar de menos lo que no se puede alcanzar, sino de intentar conseguir lo que sí se puede obtener, que es el presente, ganarle esta tarde al Alavés. Partidazo a las 8, sin duda, el más importante de la temporada que te vamos a contar aquí desde las 7:30. Tu SEAT ahora viene con 6 ruedas. Ahora tienes más motivos para moverte con SEAT. Este mes, con tu SEAT Ibiza o tu SEAT Arona, llévate de regalo un patinete eléctrico SEATMO. Últimas unidades. Serrauto, tu concesionario oficial SEAT en Elche y Torrevieja y Oleza Motor en Orihuela.

posiblemente, si eso sucede, depender de ti mismo en las dos últimas jornadas y sobre todo lo que supondría una victoria esta noche sería un empujón moral, un chute de adrenalina anímica extraordinario para afrontar esos dos últimos partidos. Ganar no te garantiza la permanencia, pero sí te acercaría considerablemente a ella, clasificatoria y anímicamente. El siguiente resultado posible, el empate, sería un palo moral, sería seguir, yo creo que en descenso sí o sí, porque como mucho empatarías al Valladolid y tienes el coeficiente de goles a favor y en contra todavía perdido, aunque el otro día le metieron 3-0, pero bueno, a ti te metieron 2-0, o sea que tienes un menos 6, si no recuerdo mal. O sea que el empate tampoco te saca de pobre y además con los resultados de la jornada podrías ver cómo en vez de a 1, como estás ahora, podrías irte a 2, a 3 o a 4 de la permanencia. Una derrota evidentemente nos acercaría al precipicio del descenso a segunda división, aunque matemáticamente quedarían 6 puntos y habría que ver lo que sucedería. Pero yo soy positivo, yo hoy quiero ver el vaso medio lleno. El Elche juega en casa, que es donde mejores prestaciones ha obtenido, y está claro que Escribá y los jugadores hoy saben lo que hay en juego. En juego está el futuro deportivo y el futuro económico del club. Y no hace falta que repita lo que supone estar en primera, deportivamente hablando y económicamente hablando. Y sobre todo sentimentalmente hablando. Yo creo que es de ley reconocer pues que la terrible pandemia, con todo lo que ha conllevado, las muertes, las infecciones, lo mal que se ha pasado, a nivel deportivo, ha evitado que la afición del Elche pudiera estar apoyando a su equipo en cada partido. Hoy era un partido para llenar el Martínez Valero, para reventar el estadio Martínez Valero, que fuese una olla a presión. Y por desgracia, pues no va a poder así. No va a poder ser así, el Elche no va a tener el calor de su público en un partido trascendental y posiblemente decisivo. Por cierto, que la Federación de Peñas, bueno, pues ha colgado una pancarta de ánimo a los jugadores del Elche para el partido esta noche, una franja, o sea, una bandera gigante que pone la franja invencible, está viva, y bueno, creo que por redes sociales también se está intentando que haya un recibimiento a los jugadores del Elche cuando lleguen en el autocar, por lo menos para que vean que están ahí, pero yo creo que los jugadores saben que la afición está ahí, lo palpan, lo sienten, aunque por desgracia no lo notan durante el partido, que es cuando más importante se necesita. Pero bueno, esto es para todos. Es para el Elche, es para el Alavés, es para el Cádiz, es para todos los equipos, para el Huesca. Ninguno tiene el apoyo de su público y en ese sentido hay absoluta igualdad y absoluta desolación de ver los estadios vacíos. ¿Qué equipo va a poner Fran Escribá esta tarde en el Martínez Valero? Pues apostaríamos por este, con Paulo Gachaniga en portería, Gonzalo Verdú y Dani Calvo en defensa como pareja de centrales, volvería Josema al lateral izquierdo, lateral derecho, ahí está, yo creo que una de las dudas, o Barragán o Elibelton Palacios. En el centro del campo, la otra gran duda, ante la ausencia de Raúl Guti por sanción y no teniendo un jugador específico que haga esa función de 4x4, de jugador box-to-box, de jugador que abarca mucho campo, tanto a la hora de defender como también es un jugador con capacidad creativa, aunque no es el organizador, ese 10, ese futbolista que sea la referencia para todos, pero poco a poco iba teniendo cada vez más protagonismo, no va a estar Raúl Guti. Ahí le puede asaltar las dudas a Fran Escribá de poner por primera vez un doble pivote con dos jugadores de músculo, Nukenfulu, que el otro día fue la sorpresa, e Iván Marcone, que también lo fue por no jugar de salida, y acabaron jugando en ese doble pivote. Marcone y Luque y Nukenfulu podrían ser los dos centrocampistas, con lo que podría ser un 4-4-2 o un 4-2-3-1. Tendría más pinta de un 4-2-3-1, con lo que Escribá volvería a sus orígenes de cuando debutó como primer espada en el Elche Club de Fútbol en la temporada 12-13, lo hizo jugando con un 4-2-3-1. Podría ser con tres medias puntas, es decir, con Fidel en la izquierda, en la derecha, Josan o Tete Morente, por el centro, podría ser Opiati o Peremilla y Lucas Boyé en punta. Pero también podría ser un 4-4-2 con las dos bandas y lo que a mí me da la sensación de que va a pasar es que va a meter a Guido Carrillo junto a Lucas Boyé, aunque eso sería quitar a un Peremilla que está en un muy buen momento. Bueno, esa es la duda que va a resolver, yo creo que la tiene resuelta en su cabeza ya el técnico ilicitano. Pero también existe otra posibilidad, que a mí me gustaría más, tener un centro del campo algo más creativo. ¿Cómo? Pues no poniendo el doble pivote y sí jugando con un 4-4-2. Es decir, o con Marconi o con Nuque como jugadores stopper, pero no tienes a Raúl Guti, poner, adaptar ahí o a Fidel, con lo que Tete Morente en la izquierda y Josan estarían en la derecha como bandas, o incluso Víctor. No sería la primera vez que ha jugado ahí por delante de ese pivote defensivo. De todas formas, el Alavés es un equipo muy físico y a mí me da la sensación de que va a apostar quizás más por el doble pivote con Nuque Nfulú e Iván Marcone, y luego los cuatro de arriba, los dos bandas y los dos de arriba, a tirarle balones. Si eso es así, a tirarle balones, está claro que Guido Carrillo va a tener más opciones que Peremilla. El resto, insisto, 22 profesionales menos Raúl Guti y Mojica, que no van a estar, más en principio Johnny Álamo, que podría estar en la convocatoria por lo que comentó ayer Fran Escriba. Enfrente uno a la vez, que podría jugar con Pacheco en portería, la guardia Leuyen, Duarte y Chimo Navarro en defensa, centro del campo para Pere Pons y Pina, con J. Peleteiro en banda derecha, Edgar en banda izquierda y arriba José Lu y Lucas Pérez. Pondría Calleja o al menos serían las opciones. Lo dicho, la importancia de los puntos es absolutamente trascendental. Es un partido claramente de 7 puntos virtuales. Los 3 para el que gane, los 3 que deja de sumar el que pierda, si es que hay un vencedor, y el del golaveraje particular, que de momento es favorable al equipo ilicitano que ganó en la ida allí en Mendizorroza, allá por el mes de octubre. Fijaros la diferencia. Si el Elche gana, adelanta al Alavés, lo dejaría un punto por debajo, que virtualmente serían 2 por el golaveraje. Si el Alavés gana, dejaría completamente noqueado al Elche, ya a 5 puntos, y depende de la cuantía goleadora de la victoria, el golaveraje. Aunque eso yo creo que ahora mismo es lo que menos le importa a Calleja. Lo que más le importa, sin duda, es el poder ganar al Elche Club de Fútbol. Aunque un empate al Alavés tampoco le viene del todo mal. Como reconocía Fran Escribá, lo de esta tarde es algo más que un partido. Es algo más que una final. Lo convierte, pues bueno, si ya dijimos anteriormente que nos quedaban finales, pues esta es una gran final, porque al final afecta al único equipo que se está jugando algo de forma directa con nosotros. Bueno, vamos a intentar sacar esos 3 puntos. No habrá nada definitivo en ninguno de los casos, ocurra lo que ocurra, pero lógicamente para nosotros sería una victoria, sería un paso muy grande para lo que queremos. Y para Javi Calleja, que llegó a estar en la terna de posibles sustitutos de Almirón. Se hablaba de Fran Escribá, de Javi Calleja, de Rubi. Bueno, pues los 3 ahora están empleados. No son malos entrenadores cuando a las primeras de cambio muchos piensan en ello. Rubi al final creo que en el Almería, Javi Calleja en el Alavés y Fran Escribá en el Elche Club de Fútbol. Bueno, pues para Javi Calleja esto también huele a final. Hombre, un partido importantísimo. Jugamos contra un rival directo y en caso de victoria lo dejaríamos a 5 puntos a falta de 6. Entonces claro que es un partido fundamental. Lo afrontamos como una final, como tantas que estamos viviendo desde que estoy aquí, pero sabiendo que cada vez queda menos y la importancia de los puntos es mayor. Para Fran Escribá, la corriente positiva tras los resultados de la jornada, porque la victoria de la Real Sociedad, es decir, la derrota del Elche en San Sebastián, era previsible y encima con la expulsión de Raúl Guti a los 12 minutos, pues todavía hizo que fuera más lógica esa derrota, pero con el paso de los días, sábado y domingo, y las derrotas de los equipos directos, excepto el Eibar, pues ha hecho que haya una corriente positiva y que todo el mundo siga creyendo y teniendo fe. Y eso a Escribá y a los jugadores les llega. Bueno, lógicamente, la decepción de lo que pasó el viernes en un partido en el que no pudimos hacer nada más que lo que hicimos, que es hacer un muy buen partido en cuanto a entrega, en cuanto a orden y demás, pero se nos condicionó desde el principio, pues el grupo no quedó especialmente tocado, pero es cierto que es una derrota, aunque fuera una derrota muy condicionada. Pero sí que es cierto que los resultados, tanto del sábado como de ayer, pues lógicamente a todos nos anima más. Y si seguíamos creyendo el viernes pese a la derrota, lógicamente con esos resultados que han dejado la cosa muy parecida a como estaban, pues lógicamente ese optimismo que nos transmite la gente, porque a mí también es verdad que la gente por la calle o cuando vas a comprar te lo transmite, ¿no? Esa confianza, ese convencimiento de que el equipo lo puede hacer, pues en el grupo también ocurre. Al final, si algo nota la gente en este equipo, es que es un grupo que se lo deja todo. Entonces, me refiero, no estamos hablando cuántas veces vemos esos equipos que van muy mal las cosas y que llega un momento en que los aficionados pues les ponen carteles, pues eso, criticándoles o hablando mal del grupo. Aquí podemos jugar mejor o peor, pero si hay algo que creo que lo reconoce toda la gente es que este equipo es muy honesto, muy honrado y que se lo deja todo. Y yo creo que esa es la confianza que tienen en nosotros, ¿no? Sabiendo nuestras limitaciones, saben que nos vamos a vaciar por sacar los 9 puntos, ¿no? Y si desde luego lo sacamos, desde luego estamos salvados, y ese es el optimismo. Si sacamos los 9 puntos, estamos salvados. Hombre, alguien diría, no, porque si sacan los 9 puntos también el Valladolid, el Alavés y el Huesca, ya te digo yo que no van a sacar todos los 9 puntos. Hay calendarios, el Valladolid tiene un calendario chungo, un calendario duro. Tiene al Betis jugando por puestos europeos, tiene a la Real Sociedad jugando por puesto europeo, tiene al Atlético de Madrid jugándose la Liga. El Eibar también tiene que recibir al Barça. Si los de abajo no han sacado 3 victorias en su vida, ¿cómo van a sacarlas ahora? Y más con enfrentamientos directos. Es muy difícil, está claro. Por eso estamos viendo que la permanencia está en 31, cuando el año pasado estaba en 35. Y el año pasado se salvó el Celta con 37. ¿Quiere decir que este año se va a salvar con 33, 34? Hombre, yo creo que no, pero casi, casi. Igual con 35 te salvas. Y con 36 casi seguro, te diría. Pero bueno, porque si no, si hacen falta 39, es que van a hacer todos los equipos lo que no han hecho en toda la liga. Y eso puede haber una excepción, pero 4 excepciones, todos los de abajo ganando, ya te digo yo que no. Pero ojalá sume el Elche 9 puntos. Yo creo que con 7 seguro, con 6, ahí puede estar la duda. En 36 puede estar la permanencia. Punto arriba, punto abajo. Yo creo que más bien abajo que arriba. Pero bueno, mejor 9. Mejor poner el punto de mira en los 9. A Calleja se le planteaba si, claro, el empate a ellos les puede convenir, desde luego mucho más que al Elche. Y Calleja, el técnico del Alavés, respondía a esto. Bien dicho, pero no sabemos jugar a no perder, solo podemos jugar a ganar. Es mi mentalidad, no sé cómo se afronta un partido para empatar, entonces lo que lo intento inculcar al equipo es que no se puede especular. Nosotros tenemos que centrarnos en el juego, en lo que tenemos que hacer durante los 90 minutos y no salir a ver qué pasa, a ver si van pasando los minutos, a ver si el rival va ganando terreno y va encontrándose cómodo. No, nosotros tenemos que salir a por la victoria, tenemos que saber jugarles, tenemos que ser muy inteligentes, tener la cabeza fría, pero no podemos dejar que transcurran los minutos sin que pase nada. Nosotros tenemos que provocar cosas y llevar el partido a nuestro terreno. Y el Elche lo que tiene que hacer es provocar todavía más cosas, provocar jugadas de gol, tener el balón el máximo, porque si tienes el balón, esa es la mejor manera de defender, de controlar el partido, de tener la opción de ganar. Y en ese sentido también el Elche se agarra a los números del Martínez Valero, donde ha ganado 3 partidos desde la llegada de Escriba, ha empatado 2 y solo ha perdido 1. ¿Y cómo lo perdió? Contra todo un Atlético de Madrid, que es el principal candidato a ganar la Liga, y que tuvo, bueno, la fortuna que no tuvo Fidel con ese balón que se estrelló en el palo en el minuto 90 de partido. O sea que el Elche se agarra a un Martínez Valero, el Elche se transforma en el Martínez Valero, y es verdad. Y además hoy ya no hay excusas de que es que es el Atlético de Madrid que potencial, madre mía, 250 millones en plantilla. No, es que es la Real Sociedad que tiene también un pastizal de... No, esto ya es un rival de tu categoría. Vale, tienen 10 millones de euros más en plantilla. En vez de 32 como el Elche, tienen 42. Vale, bien, pero este sí es de tu liga. Ya no cabe más excusas. Si tú quieres seguir en primera, tendrás que ganar algún partido. Es más, tendrás que ganar por lo menos 2, veremos si y pico. Pero este hay que ganarlo. Este hay que ganarlo. Y Bueno, si te dejas el alma y al final no lo ganas, pues tendremos que reconocer pues, que el Elche no merece estar en Primera División. Pero hoy el Elche tiene que dejárselo todo y tiene que ganar este partido. Tiene que ganarlo, como diría Aragonés, por lo civil o por lo criminal. Carrillo está para jugar, puede entrar directamente en el 11, el argentino. Respecto a Guido está perfecto, pero perfecto ya. Además, Guido transmite siempre en cualquier entrenamiento, en cualquier momento, lo oyes y transmite una fuerza al grupo y que bueno, que la lleva él dentro, ¿no? Entonces da gusto tenerlo. El otro día podía haber jugado, pero es verdad que viniendo de una lesión, 90 minutos son demasiados, pero sí que está preparado. O sea, yo estoy muy contento con la gente de arriba. Creo que es un, precisamente si algo tienen, además de que son gente que bueno, que no se lo deja todo, ¿no? Como el resto del grupo, pero son delanteros que tienen muchísimo trabajo y la verdad es que está más que preparado, ¿no? La verdad es que no es algo, es más, va a ser una toma de decisiones mía que no el que no estén todos preparados. Y ojo al aviso del entrenador foráneo, de Javi Calleja. Si alguien tiene que estar nervioso, ese no es el Alavés, es el Elche. Juega con el factor psicológico. Pues presión nos la tenemos que quitar un poco de encima, dependemos de nosotros mismos. Partimos con cierta ventaja, pero eso no nos tiene que hacer ni mucho menos relajarnos. Creo que si alguien debe ponerse nervioso, debe ser nuestro rival, no nosotros. No creo que sea bueno el de antemano ya ir como preparados para decir que vamos a sufrir y que vamos a pasarlo muy mal. Tenemos que saber que es un partido que nos enfrentamos a un rival en su campo que nos va a poner muchas dificultades, por supuesto, como el resto, pero que bueno, que todavía quedan dos más, sabiendo que les dejaríamos a 5 puntos, tenemos que jugar con confianza y seguridad en lo que nosotros hacemos. Y a partir de ahí, pues bueno, durante los partidos van pasando muchísimas cosas que hay que ir evaluando, hay que saber interpretar, hay que leer bien los partidos para bueno, para llevarlos, como he dicho, a donde nosotros queremos y donde no quiere el rival. Pues esperemos que el que juegue con mayor confianza y con menos nervios sea el Elche Club de Fútbol. En cuanto a las posibilidades de cambio, de cambiar el 4-4-2 con la ausencia de Raúl Guti, ¿qué alternativas maneja Fran Escribá para esta tarde? Respecto a lo del cambiar el dibujo o no cambiar el dibujo, evidentemente tenemos otras opciones. Hemos trabajado sobre otras opciones. Pero pensando, pues está claro, al final llegas a una situación en la que en función de cómo vaya un partido, pero cualquiera de los tres que nos falta, lógicamente puede ya no servirnos un empate. Entonces, lógicamente, por supuesto, la derrota en ningún caso. Pero en el sentido de si hay que dar pasos adelante, lo que no queremos en ningún caso es que sea, pues eso, en plan desbandada, ¿no? Centrales que toman decisiones por su cuenta de irse delanteros, laterales que ya no hacen el retorno defensivo. No, nosotros hemos trabajado sobre esas situaciones donde el equipo puede dar un paso más o que dé un paso más ofensivo si lo necesitamos, sin por eso perder el equilibrio, porque al final tampoco te sirve nada irte al ataque como un loco si luego cada vez que te hacen una contra pues tienes un agujero enorme, ¿no? Pero sí, está trabajado sobre eso, tanto puede ser de inicio como puede ser en cualquier momento del partido, la posibilidad de cambiar no solo futbolistas, sino también dibujo. Y el que habla sobre el Elche no es solo Fran Escribá, es también Javi Calleja. Desde la llegada de Escribá, yo veo a un equipo mucho más compacto, más sólido, con una estructura muy clara, de 4-4-2, que tiene jugadores veloces, verticales, por banda, tiene muy buen uno contra uno, dos delanteros, que bueno, va alternando, a veces pueden jugar con dos delanteros de referencia, con un jugador más entre líneas de enlace, pero que cuesta desarmarle. Es un equipo que cuesta desorganizarle, que creo que está muy bien trabajado, que mantiene, pues yo creo que esas dos líneas de cuatro dándole mucha consistencia y por momentos es verdad que es capaz de tener el balón, de hundirte, pero también sabe aprovechar mucho las contras. Tiene buenos jugadores que salen bien al contraataque, que si a lo mejor están en su campo y después se encuentran con espacios son muy peligrosos. Y mientras Fran Escribá habla precisamente sobre Calleja y sobre la baja también importante que tienen ellos en el centro del campo, Bataglia. Respecto a Javi, aparte hay un aprecio personal porque trabajamos un año juntos y la verdad es que hay un aprecio y lo considero un excelente entrenador y además es muy buena gente.

de la zona de descenso, una ventaja que le permite al Alavés que le valga incluso el empate esta noche en Elche. Aunque ya lo ha dicho el técnico Javi Calleja en la previa, el único objetivo de su equipo es salir a competir y a ganar, porque el entrenador Babazorro no sabe jugar a no perder. El Glorioso ha resurgido desde la llegada de Javi Calleja, el tercer inquilino esta campaña en el banquillo blanquiazul. Desde que tomó las riendas del equipo, el Alavés ha cosechado 2 victorias, 3 empates y solo 1 derrota. Eso sí, el cuadro vasco acumula ahora 3 jornadas consecutivas sin ganar, tras empatar ante el Valencia en Mestalla, perder 3-0 en Ipurúa contra el Eibar y empatar en la última jornada ante el Levante en Mendizorroza. Cuando el entrenador madrileño Javi Calleja llegó al club, el Alavés era colista y estaba a 3 puntos de la permanencia. Ahora tienen un pequeño colchón de 2 sobre la zona de descenso. Uno de los aspectos que más preocupan en el bando albiazul está en recuperar la solidez defensiva perdida en las 2 últimas jornadas, en las que ha encajado 5 goles el Alavés, 3 ante el Eibar y 2 contra el Levante. En total, el conjunto babazorro es el segundo equipo más goleado de la liga, con 54 dianas. Y es que el Alavés es un equipo que tiene mucha pegada. Ahora hablaremos de sus delanteros y hombres más ofensivos, pero a partir de la fiabilidad defensiva debe ir creciendo para intentar generar peligro esta noche sobre la portería del Elche de Fran Escribá. La realidad es que el Alavés es el segundo peor visitante del campeonato tras sumar 11 puntos. En este apartado está empatado con el Valencia. Hay que recordar que el peor equipo a domicilio es el Elche, con solo 10 puntos. Destacar también que el Alavés, después de su visita al Martínez Valero, recibirá en casa al Granada y acabará la temporada a domicilio en el Sánchez Pizjuán contra el Sevilla. Para el partido de esta noche hay que indicar que Rodrigo Bataglia, pieza clave en el engranaje del Alavés, se va a perder por sanción el encuentro. Se trata de una baja muy importante, teniendo en cuenta que el centrocampista argentino ha sido una pieza fija en el doble pivote hasta el momento, así que Perapón se posiciona como el principal candidato a ocupar ese puesto. Habrá que ver también si Javi Calleja apuesta por refrescar el once inicial o mantiene su apuesta en el equipo que jugó ante el Levante el pasado sábado. Tampoco podrán estar, no van a poder ser de la partida, los lesionados de larga duración Rodrigo Eli, Íñigo Córdoba y Javi López. Así que posible once del Alavés ante el Elche esta noche bajo el esquema 4-4-2. Pacheco en portería, línea de 4 en defensa, con Chimo Navarro por la derecha y Rubén Duarte por la izquierda. La Guardia y Leyen como pareja de centrales. En el centro del campo, doble pivote con Pina y Perapons, y en la banda derecha J. Peleteiro, y en la izquierda Edgar, aunque también tiene opciones de entrar en ese costado Luis Rioja. Y como hombres más adelantados, ojo a estos dos, Paco: José Lu Matos, máximo goleador del equipo del Alavés con 9 dianas esta temporada, y Lucas Pérez, que suma otros 4 goles. Así que mucha dinamita tiene en ataque este rival. El Alavés, eso sí, es el cuarto equipo menos goleador del campeonato, solo con un gol más que el propio Elche Club de Fútbol, por ejemplo. Así que máxima atención hoy a los balones aéreos. El equipo albiazul tiene jugadores que van muy bien por arriba, son futbolistas muy físicos, y por eso también tendrá que estar muy alerta el Elche en las acciones a balón parado en los centros desde las bandas. Tanto Lucas Pérez como sobre todo José Lu son dos grandes rematadores. En defensa, tanto Leyen como La Guardia son dos centrales muy poderosos, aunque algo lentos. Y en portería, destacar que el Alavés tiene a su particular ángel de la guarda, el portero Fernando Pacheco, que está haciendo una sobresaliente temporada. Por último, Paco, vamos a ser optimistas para el partido de esta noche. Va a ser la primera vez que el Alavés visite al Elche en primera división. En total se han jugado 14 partidos oficiales entre el Elche y el Alavés en tierras ilicitanas, 12 en segunda división y 2 en Copa del Rey. El balance es favorable al equipo franjiverde, con 8 victorias, 1 empate y 5 derrotas. Así que nos espera un partido no apto para cardíacos, en el que esperemos que el Elche se lleve el gato al agua y nos dé una alegría. Gracias, José Antonio. Pues ojalá que sea así y el Elche Club de Fútbol consiga llevarse esos 3 puntos que serían de oro para seguir teniendo opciones importantes, reales, de permanencia. A las 7:30 os esperamos aquí en el 101.4 en Teleelch, Radio Marca. Feliz tarde. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.